inspiración, a las caprichosas musas. Convoco a las musas a una reunión extraordinaria. Les pido que acudan engalanadas de insinuantes encajes, que dancen desinhibidas en torno a las brasas de mi ánimo, que no sean cicateras, que no ahorren en belleza, que tilden de sonrisas o de lágrimas cada uno de mis versos, que indaguen en mi alma y den vida a todo lo que esconde. Les pido que mecen mis cabellos, que cieguen de luz mis ojos, que mordisqueen mis labios, que recorran mi espalda y constriñan mis pechos, que estrechen mis caderas, que seduzcan mi vientre, se deslicen por el arco de mis muslos y desaten las más lujuriosas pasiones. Les pido que me envuelvan en su celo y entrelacen poemas que enmudezcan de emoción, que me hagan sentir viva. Y después de dejarme satisfecha, que retornen a su lecho y reposen para cuando vuelvan a ser convocadas.